Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico Venus Atrapa Moscas, interpretado por la actriz María Belén Ochoa, se presentará el próximo 10 de septiembre en el Teatro de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra se muestra una crítica a los roles que rigen las relaciones de pareja, con reglas que se basan en engañar, guiar, deslumbrar y poseer, lo que los aleja del verdadero amor. Internacionales. La Paz. La tercera edición del Seminario Historia y Cultura Común de la Argentina y Bolivia se efectuará hoy en la Vicepresidencia de Bolivia en La Paz. Se estarán el reconocido historiador argentino Felipe Pigna y la historiadora boliviana María Luisa Soux, en torno a la figura del libertador José de San Martín, con motivo del 165 aniversario de su muerte. El seminario es organizado por la Embajada de Argentina en Bolivia. José de San Martín, nacido en el Virreinato de La Plata, actual territorio argentino, lideró campañas decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.